Bueno, anduvo por acá, por estos lugares, una película que la estábamos esperando con muchas ganas, El puto inolvidable, Vida de Carlos Jáuregui. Y bueno, nos dieron ganas de charlar con Lucas Santana, que es el director de esta película. Hola, Lucas, ¿cómo estás? Buenas noches. Verónica te saluda. A ver, ahí te escucho. ¿Cómo estás, Lucas? Bien, ¿ustedes? Bien, muy bien. Acá estamos disfrutando de poder ponernos en contacto con vos y andar un poquito más en lo que fue la realización de esta película. Sí. Y sobre todo conocernos. ¿Ahora dónde estás, por ejemplo? A ver. Ahora estoy en casa, estaba mirando tele un poco, descansando de una semana bastante agitada después del estreno. Claro. Nada, feliz, muy feliz de que finalmente la película vio la luz en las salas, más allá de los festivales que recorrió, los premios que ganó hace un poquito en el Festival del Les Gays Cinema. Sí. Yo tenía ganas de que esté en la semana así, corrida en las salas, para que la gente pueda ir, verla y no depender siempre de una función única en un lugar. Claro, que ande circulando, ¿no? Lo que uno hace, eso es maravilloso. Sí. Bueno, sí. ¿Y las devoluciones? ¿Qué ha pasado? Y por ahora la verdad que el público la recibe muy bien la película, algunos no conocían la historia de Carlos y se sienten contentos de conocerla, de saber por qué tenemos las libertades y los derechos que tenemos obtenidos hoy. Otros que sí lo conocían, como que sienten mucha emoción al volver a verlo, los que lo conocieron y estuvieron con él en los 80s y en los 90s, eso pasa, digo, como que rememoran aquel tiempo y sale a la luz como historias y cuentos de lo que pasaba. No, la verdad que la recepción del público ha sido muy buena hasta ahora y estoy muy contento. Bien. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacerla? Y la película se hizo en un año reloj, te diría, porque la empezamos a escribir junio de 2015, la terminamos de escribir en octubre del 2015, la presentamos al Instituto de Cine, la escribimos junto con Gustavo Pecoraro, que es el que también está al frente de la pantalla contando la historia, arranca contando la historia y después se va a entrevistar a los amigos. Con él la empezamos a escribir eso en junio, en octubre estaba terminada de escribir, la presentamos al instituto, en diciembre estaba aprobada, marzo filmamos y octubre del año siguiente ya estaba terminada. Bien, bien. ¿Y cómo es llevar adelante un proyecto de estas características desde el punto de vista económico, hacerla, realizarla y después la distribución? Bueno, en nuestro caso el hacerla y realizarla con el apoyo del Instituto Nacional de Cine, obtuvimos lo que se llama una quinta vía o una vía documental digital que da, en ese momento eran alrededor de 600.000 pesos, que con eso fue que se hizo toda la producción. Con eso se le paga al equipo técnico, se consigue el material de archivo, se paga la edición, color, etcétera. O sea, alcanza, es poquito, pero para un documental de esta envergadura alcanzaba y funcionaba. Bien. Y después lo que es distribución y exhibición, ahí ya es una parte que no entra dentro de lo que el Inca da. El Inca da solamente para producción, no da para exhibición y promoción. Esa es la parte que nosotros estamos invirtiendo desde nuestra parte en la productora. Le estamos dando todo lo que se puede. Claro, sí, seguro. ¿Y cómo te llevas con esa parte que es más empresarial, digamos? A veces uno tiene como una beta o unas ganas más que van más por lo artístico, no siempre es compatible con la otra cuestión que tiene que ver con los números y la economía y todo eso. ¿Cómo te llevas? No, en ese sentido me llevo bastante bien con lo que sería lo más empresarial. Después de todo, el cine, si bien es un arte y es una situación creativa, no deja de ser también en cierta forma una industria, claro, y un hecho económico que debe autosustentarse. Entonces, en ese sentido, no, me llevo bien. Esta fue una película que yo escribí y coproduje junto con Alberto Maslía y con el apoyo de la productora que él tiene, que se llama Sombra Cine, en la cual yo finalmente me terminé asociando, pues ellos produjeron mi película anterior de ficción. Y ahora acabamos de hacer una película de ficción que dirigió justamente Alberto y yo le fui a hacer la producción ejecutiva. Bien. Así que medio que la producción no está lejos de mí. Bien. Entonces, la parte más de trabajar con el instituto y qué sé yo, ya la empiezo a tener un poco más aceitada también. Bárbaro, es algo ya transitado, está bueno. Claro, sí. Lucas, ¿por qué Carlos Jáuregui? ¿Cómo fue la idea? ¿Cómo surgió la necesidad? Porque me imagino que también obedece a unas ganas y a una necesidad de hablar y de reflejar la vida de lo que fue Carlos Jáuregui. Sí, había, o sea, hay... ¿Por qué hacerla? Porque sucedió en el 2015, yo estaba teniendo una cena junto con Gustavo y le pregunté si alguien estaba haciendo algo sobre la vida de Carlos Jáuregui, justamente porque se venían los 20 años del fallecimiento de su fallecimiento, y había como una suerte de desconocimiento de la figura de Carlos en estos últimos 20 años de su muerte para esta parte, como que un poco se había olvidado quién era o no se lo reconocía tanto, y siempre una efeméride, como los 20 años, es un buen momento para recordar las cosas. Entonces, él me contestó que no, nadie estaba preparando nada. Se lo pregunté a él porque Gustavo, justamente, él organiza todos los años lo que se llaman la Jornada Jáuregui. Uh-huh. Y es como una suerte del que cuida la memoria, claro, de Carlos. Entonces, por eso se lo pregunté a él si sabía si alguien lo estaba haciendo, qué sé yo, y me dijo que no. Entonces le dije, bueno, okay, hay que hacerlo, porque no puede ser que 20 años si nadie se acuerde de quién es. Así que le propuse que lo hiciéramos juntos. Primero porque Gustavo Pecoraro fue uno de los amigos íntimos de Carlos, y además porque fue activista junto a él, entonces conocía muy bien la historia de primera mano, en primera persona, la podía contar desde él mismo, y también porque tenía contacto con quienes habían sido sus amigos y sus compañeros militantes. Entonces, uh-huh, con ella teníamos también el acceso a las personas con las cuales teníamos que hacer el documental. Cuando viste el producto terminado, ¿pudiste hacer lo que querías hacer? En parte sí, en parte no. Uh-huh. Yo tenía una película en la cabeza que, uh-huh, no es la que terminó siendo, pero porque el documental tiene un poco esa forma. Uno imagina una película, después se enfrenta a la realidad mientras la va filmando, y a medida que la va filmando la película va tomando vida propia, y después esa filmación se transforma en una tercera forma, que es en el montaje, cómo adquiere la forma final y cómo se cuenta aquello que se quería contar, si es que está, si no está, etcétera. Entonces, uh-huh, de la idea primigenia que yo tenía a lo que está conociendo no es exacto. Me gusta igual, no, uh-huh, no es que estoy descontento para nada con el resultado, y mucho menos con cómo es la recepción de la película en la gente. Claro. Y has estado seguramente en alguna sala durante la proyección, has visto las reacciones del público, ¿pudiste conversar inmediatamente con las personas una vez vista la película? Sí, estuve en las primeras proyecciones. La película se estrenó el año pasado, en el 2016, durante el Festival Asterisco, que es el Festival de Cine, sí, LGBT de Buenos Aires. Ahí tuvimos la primera función de todas, fue ahí, que fue una función muy emotiva porque estaban justamente muchos de los entrevistados que fueron amigos de Carlos. Estaba como la historia del movimiento LGBT viendo la película de la historia del movimiento LGBT, con lo cual fue una función como muy cargada. Y sí, tuvimos oportunidad después de charlar con el público. Cada vez que se hacían funciones en algunos festivales o con algunas organizaciones de LGBTs en algunas provincias, tuvimos oportunidad de charlar con el público, y por lo general la recepción era buena. Por lo general se hacía un debate entre qué había pasado en los 80 y los 90 y qué es lo que estaba pasando ahora en este momento en esos lugares. Por lo general siempre es lindo tener, uh-huh, ese tipo de devolución. ¿Y qué crees que pasa con esta película y el activismo? Porque yo me imagino que quienes activan todas estas luchas y siguen peleando, sí, por los derechos y demás, al ver esta película, que es un repaso de qué fue lo que ocurrió en aquellos momentos y demás, sirve también como para mirarse a una misma y ver qué es lo que se está haciendo ahora, cómo se está militando, cómo se está activando, cuáles están siendo los derechos cercenados, qué cosas nos faltan. Uh-huh. ¿Sirve también para eso, para construir y para aportar al activismo? Y yo creo que hay un diálogo justamente entre el pasado y el presente a través de la película. Si bien la película no hace un diálogo interno entre pasado y presente, creo que la película, al contar todo el pasado, dialoga con el presente. Cuando alguien la ve, si no sabía cómo se hacía el activismo antes y cuáles eran las razones del activismo, porque hay una gran diferencia, pensemos en los 80s y los 90s, donde empecemos por los 80s. Los 80s había una situación que veníamos de la dictadura, todavía estaban vigentes los edictos policiales, por la simple presunción de que eras homosexual te podían llevar preso y hacer averiguación de antecedentes, y te dejaban marcado en el DNI que eras homosexual, y eso era una salida del closet forzada. Entonces era toda una situación muy distinta a la de ahora. En aquel momento era una suerte de urgencia el activismo, había que luchar contra ir a la cárcel. Uh-huh. una vez que Carlos arranca con la visibilización del movimiento, que fue la primera idea, hacer que el movimiento sea visible, entonces arrancan con una solicitada en el diario, después consiguen la tapa de la revista Siete Días, empiezan a ir a programas de televisión, se empieza a hablar de lo homosexual, se empieza a hablar del lesbianismo, se empieza a hablar del travestismo, entonces a medida que se empieza a hablar y hablar y hablar, se vuelve más visible. Ya con la visibilidad ganada, se empiezan a buscar otros derechos que todavía ni siquiera se pensaban al principio. Entonces se empieza a buscar el derecho a la herencia, el derecho a la obra social, la pandemia del HIV fue un gran problema. Entonces eran como el activismo se fue como moldeando también a la par de las diferentes problemáticas que había en el tiempo. Hoy las problemáticas son otras. Tenemos matrimonio igualitario, gracias a una gran lucha que viene desde aquel momento hasta ahora, tenemos ley de identidad de género, hay una cantidad de derechos ganados, entonces el activismo ahora no tiene una urgencia por ciertas cosas, sí tiene necesidades, creo yo, que son las que poco a poco se van tratando de conseguir. Hay como una suerte de agendas ahora, ¿no? Que siempre se habla de agenda política. El activismo LGBT hoy tiene agendas, entonces también hay mucho que congeniar entre algunas organizaciones y otras. La agenda de una no congenia con la otra, entonces hay cosas que van mucho más lentas. En aquel momento todas las organizaciones iban por lo mismo. Claro. Había, a pesar de las diferencias políticas que podían tener una organización o la otra, todas tiraban para el mismo lado porque todas entendían que había un mismo objetivo a conseguir. Hoy creo que hay un poco más de división en ese sentido y no se ve un objetivo tan claro como había en aquel momento. Claro. ¿Vos en algún punto te sentís identificado con algo del activismo de Jáuregui? Sí, no me tocó vivirlo, yo soy un poco más joven, yo salí del closet en el 96 cuando él estaba muriendo, con lo cual no me tocó vivir aquella época tan fuerte. Sí había, sí viví el miedo de la pandemia del HIV, viví el miedo de que te lleven preso también al principio, más que nada en mis primeras salidas a boliches y eso, que todavía había algunas razias. Sí, y estoy muy agradecido a la lucha que hizo Carlos y a los activistas que estuvieron junto a él. No nos olvidemos que él fue la cara visible de un movimiento que estaba recién naciendo y no era el único, había otros alrededor, como Gustavo Pecoraro, César Sigliuti, Marcelo Ferreira, muchos de los que aparecen en el documental, que en aquel momento no podían ser visibles porque la discriminación era muy fuerte, la discriminación de tipo laboral y familiar, por ejemplo, que hoy no se ve tanto o no se sabe tanto, creo yo, más que no se ve. En algunos casos es como entre los 90 y el 2000 empezó a haber una suerte de ser políticamente correcto, que creo que lo que ha hecho es no tanto eliminar la homofobia o la transfobia o la lesbofobia, sino como acallarla un poco y que ahora hay una suerte como de resurgimiento que hay que atender, me parece. Claro. Que hay que tener cuidado justamente con un resurgimiento que en aquel momento era más una violencia estatal, porque la policía era el Estado el que discriminaba, y hoy como el Estado es el que tiene ya las leyes y no discrimina desde ese lugar, sí creo que hay una suerte de discriminación social y una violencia que está empezando a aparecer que antes no había. Sí, y que va teniendo su repercusión también, en por ejemplo, en los medios masivos de comunicación, ¿no? Hace un ratito pasábamos los audios que se registraron por estos días con respecto al Día de la No Violencia contra la Mujer, ¿no? Sí. El hacer las barbaridades que se siguen escuchando y que se siguen diciendo en los programas, no solamente de humor, de pésimo humor, sino en los noticieros, en cualquier parte, ¿no? Digamos, uno mira televisión, uno sale al exterior de la burbuja en la que muchas veces construimos con determinados códigos, y realmente asusta, ¿no? ¿Cuáles te parecen que deberían ser las urgencias o los temas a los cuales prestarles mayor atención, ubicados desde este lugar, ¿no? Desde los derechos del colectivo LGBTIQ, y qué cosas, digamos, son las que nos tienen que mantener alertas? Y yo creo que la urgencia hoy está en la educación, creo yo. Para que cambie a futuro hay que educar hoy de una manera distinta a como se educaba antes. Todavía no tenemos una educación en diversidad. Entonces, hasta que no existe esa educación, las leyes, por más que existan, no van a tener repercusión social más allá del colectivo mismo, sino para cambiar a toda la sociedad. Digo, lo que falta es un cambio de sociedad, más que un cambio solamente en ciertos grupos. Entonces, para mí, como la urgencia hoy tiene que ser la educación. Bien. Creo que fue el tema del protocolo este para la detención de las personas del colectivo LGBT. Lo escuché, no estuve informado, estuve en el medio de un rodaje de una película el último mes pasado y escuché que había salido algo de eso, me pareció nefasto la idea, como estaban lanzando la idea de que ya directamente nos iban a arrestar a todos. Fue una semana antes de la Marcha del Orgullo, fue como bastante molesto que saliera. ¿Estuviste en la marcha? Estuve en la marcha, no. Sí fui, o sea, fui el sábado a primera hora antes de que arrancara, a las 12 del mediodía, porque habíamos puesto un stand con la película y estábamos ahí repartiendo postales y qué sé yo, y regalitos. Y después cuando arrancó la marcha yo me tuve que quedar ahí en el stand y después me fui para mi casa. Marché más temprano porque me hice el recorrido, porque tenía que ir a una radio que estaba en la otra punta, entonces me hice todo el recorrido haciendo sin nadie. Haciendo todo a la vez. Todo a la vez, sí, marché solo, fui, volví y después nada, ya. Bueno, es que también tu activismo está pasando por las cosas que vas visibilizando a través de esta función de director, ¿no? Yo no soy activista, no pertenezco a ninguna organización de activismo, ni a la CHA, ni a la Federación, ni a ningún tipo de grupo, y sí es verdad que mi activismo pasa por mi arte, más que nada por hacer películas y por visibilizar las problemáticas desde un lugar artístico. Digo, mi primera película de ficción es una salida del closet en los 90s, está el documental este de Jauregui, y ahora en la productora que estamos trabajando estamos preparando un documental sobre Ilse Fuscova. Yo quiero hacer más adelante un documental sobre Héctor Anavitarte, que es uno de los primeros fundadores de la revista Nuestro Mundo y del Frente de Liberación Homosexual, que vive actualmente en España, exiliado desde los 70, cuando se fue en la dictadura, y está todavía allá y sigue militando allá, y como me pareció, lo conocí cuando viajé a Madrid en junio al World Pride, y nada, me pareció fascinante su historia y que me parece que es uno que hay que contar. Digo, se contó a Perlonger, contamos a Carlos, vamos a contar a Ilse, me parece que hay que contar a Héctor en Habitarte, y hay que ir de a poco contando toda la historia del activismo. Siempre cuando la gente ve el documental, quedan tan fascinados y dicen, esto habría que mostrarlo en las escuelas, claro, y la gente tiene que aprenderlo, y qué sé yo. Hay algo en mi documental de función didáctica, que me parece que funciona y que está bien, y que no es solamente la gente del colectivo que tiene que aprender y ver de esto, sino también toda la sociedad en general. Claro. Qué bueno todo lo que estás diciendo, porque vamos a tener muchas películas para rato, entonces. Es una gran noticia, Lucas. Llevan tiempo, eso sí, llevan seguro. Tiempo. Pero las bueno, vamos a hacer, las queremos hacer, tenemos todas las ganas, pero... Genial. Bueno, que se dé todo eso, Lucas, que se dé. Mira, hoy, hace un rato antes del programa, recibimos un saludo especial para vos, que lo compartimos ahora. Escucha. A ver. Hola, mis hermosas degeneradas, degenerades... de La Pampa, esta es Karen Bennett, comunicándose con ustedes para mandarles besotes enormes, abrazotes enormes, y bueno, y también quiero mandarle un besote gigante a Lucas Santana, que sé que va a estar ahí siendo entrevistado por ustedes hoy, brujas hermosas, tírenle efluvios positivos, tanto a él como a la peli, que se lo merecen. Yo por mi parte la pasé increíble componiendo la música para esta película, trabajando con Lucas además, que no me canso de decirlo, es un placer enorme haber trabajado con él, espero poder seguir haciéndolo en el futuro, y bueno, y desearle a la película con todo amor, con todo el amor que le pusimos todos quienes participamos de ella, y especialmente para Carlos también, desearle todos los mejores, el mejor circuito mundial. Y bueno, y la pasé increíble componiendo la canción. La canción tiene una connotación personal muy fuerte. La letra de Gustavo Pecoraro despertó absolutamente todos los caminos posibles para hacer la música para ella. Y bueno, la película ni hablar. Así que bueno, resumiendo, les mando un besote gigante a todas ustedes y a Lucas también. Buen programa. Y a la peli le deseamos absolutamente toda la maravillosa suerte del mundo para el futuro. Así que bueno, besotes gigantes para todos. Qué lindo, ¿no? Ah, qué linda, Karen, la quiero tanto, la quiero tanto. Es muy genia, es muy genia. Fue re lindo trabajar con ella. Yo primero le dije, bueno, tenemos que hacer la música de la película, y a dos semanas antes de llegar al estreno le digo, bueno, necesito la música final, y fue tipo, ¡ah! En dos semanas tratamos de hacer todo. Sí, nos contó, vos sabés que cuando charlamos acá en el programa con ella, estaba en todo ese proceso de creación del tema, estaba así como muy entusiasmada y muy feliz realmente, como lo sigue estando y lo sigue contando. Así que nos pareció buenísimo compartirte este saludo de Karen Bennett, que es una genia. ¿Qué más? Bueno, yo tengo acá, Lucas, algunos datos sobre vos. Que egresaste como nada, son de la parte fría del todo el tema, a lo cual vos quiero que le agregues algo que no diga acá. Egresaste como guionista de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica. Sí. Estudiaste dramaturgia con Daniel Veronese, sí, con Rafael Spregelburg, sí, con Alejandro Tantanian, sí, algunos otros también. Sí. Actuación y dirección con Norman Brisky, con Juan Carlos Gené y con Rubén Schumacher. ¿Sí? Sí, estamos hablando de los 90, principios de los 90 y 2000. Bien. ¿Qué otros datos así que te parece que habría que resaltar o contar de tu currículum deberíamos decir a todo esto? De mi currículum, no sé, premio mejor director documental en el Festival de Les Gay Cinema, que eso fue hace 15 días. Cosas emotivas, te puedo decir. Sí, porque después la siguiente pregunta era más allá de la cuestión del currículum, ¿qué otras cosas nos podés decir sobre vos, Lucas? Sobre mí, soy una persona muy tímida, por eso estoy detrás de cámara, estudié actuación durante muchos años, hice una película como actor, coprotagónico con Boy Olmi, que eso no, por lo general no lo pongo en el currículum. O sea, no está, pero está muy abajo. No querés que se entere nadie, no querés que te vean. No, sí, me encanta la película quedó preciosa y a mí me cuesta muchísimo verme, por supuesto, me cuesta mucho escucharme. Cuando escucho las entrevistas después de que las hice es como, ay Dios, cuántas estupideces estoy diciendo. Nada, igual ahora estoy un poco más entrenado. Claro, seguro. Después de hacer por lo menos 30 o 40, uno se va entrenando y va más o menos armando el discurso que tiene que decir o que quiere decir. Y tomando un poquito más de seguridad, porque en realidad por ahí es como tener la autocrítica muy muy elevada, después uno por ahí te escuchás y no estuviste tan mal como te pareció, no, y vas tomando como un poco más de confianza, y ahí va la cosa, ¿no? Y soy docente también, y doy clases de guión hace por lo menos 11 años, he estado frente al público, digo, no tengo problemas en ese sentido. Sí, la autocrítica a veces es un poco más fuerte que yo, entonces me olvido un rato y... Nadie, en las entrevistas hablo de lo que quiero hablar y trato de transmitir las cosas. A mí sí, igual, por ejemplo, a mí mucho, a veces, a mí me gusta más que hable la obra, que hablar yo de la obra, porque también es algo de lo que enseño, que tiene que ver con que la obra tiene que poder hablar por sí misma, ¿no? Y que explicarla, si hay que explicar la obra, estamos en problemas. Claro. Igual yo en ese sentido creo que El Puto Inolvidable no hay que explicarlo, la película se cuenta sola, se explica sola, etcétera. Y sí, cuando hablamos en entrevistas o como hablamos ahora, digo, por lo general es como hablar del mundo que circunda la película, hablar del por qué la película, cuál es la importancia de hoy, aquí y ahora, traer a Carlos Jauri, pero eso, nada. Después de mí, ¿qué más te puedo contar de mí? Soy el menor de tres, soy el Benjamín, cumplí 40 años este año, lo estoy llevando más o menos bien, estoy soltero, hace ya 3 años, no sé qué más. Bien, y cuando estás frente al aula, digamos, cuando estás en el curso, tus alumnas, alumnos, ellos, digamos, ¿en qué lugar estás dando clases ahora? Ahora doy en el ISER, tengo 2 materias, una en primer año y una en tercero. Doy un taller documental en tercer año y doy taller de práctica profesional en primero. Les doy las primeras bases de trabajo, los enfrento a lo que es la vida profesional de entrada. Ya digo que se van a morir de hambre. Bien, así como para que estén seguros de la decisión que están tomando. Exactamente. Bien, y se quedan. ¿Unos cuantos se quedan? ¿Unas cuantas también? Sí, por lo general de 35 quedan 25 a fin de año. Bien. ¿Disfrutás dar clases? Amo dar clases. Ajá. Bien, qué bueno. Así que ha sido una elección. Sí, por supuesto, no es que tuve que salir a dar clases por no poder hacer, Viste eso, eso claro. Que dicen de los que no pueden hacer, enseñan. No, en mi caso no, yo lo primero que pude fue hacer en la vida y quise transmitir aquello que aprendí desde el principio, más que nada, porque, no sé, como que lo llevaba en la sangre. Mis padres fueron docentes, mi abuela era docente, como que la enseñanza está en nosotros. Y además me gusta también, de lo de la docencia, lo que más me gusta es ver el proceso del alumno, ver cómo el alumno crece y cómo mejora su escritura. Eso es una de las cosas más lindas. Pensaba recién que vos mencionabas que el lugar en el que mayor tenemos que hacer hincapié es en tener una educación inclusiva, una educación. Claro, tenés toda esa formación, lo ves de cerca, además de que lo comparto, ¿no? No hace falta... Yo también soy docente, no ejerzo, pero también soy docente. Y digo, más allá de ser o no ser docente, realmente es como que ahí está la posibilidad de ir construyendo derechos, libertades y todo eso, ¿no? Venimos provistos de mayor cantidad de libertades y muchas veces el propio sistema educativo y el sistema en términos generales nos va quitando esas libertades para expresarnos, para hacer más las cosas que nos gustan y porque nos gustan, ¿no? Nada más de nuestra parte. No sé si vos querías hablar de algo que yo no te haya preguntado. Decís, qué lástima que no me preguntó tal cosa y estuviera estado bueno decirlo. No, les iba a preguntar, ¿tienen alguna novedad de la función de hoy? Que era las 8, a ver cómo fue. Mira, la sala se está... Mira, yo fui a la primera, a ver, acá la tengo a Leticia. Uh-huh. El jueves de la semana pasada, éramos un buen grupo. Te mandamos fotos. Sí, vi las fotos, la verdad, estamos contentísimos de haber visto las fotos y ver la gente saludando. Sí, re lindo. Sí, y además, me encanta. Sabíamos que nos sacábamos la foto para mandarte la voz. Sí. Hoy, a las 20 horas se proyectó de nuevo, fue mucha gente, lleno. Qué bueno. Ah, mira, bueno, muy contentos, así que de la repercusión y de todo lo que vaya ocurriendo. Y desde acá también vamos haciendo lo posible para que se siga difundiendo y se siga conociendo. Y ojalá que estos temas se aborden no solamente dentro de las salas de cine, sino en las casas, en las escuelas y en todas partes, ¿no? Sí, ojalá, la verdad bien. Que sí. Bueno, te mandamos un abrazo muy grande, esperemos que la hayas pasado bien charlando. Hasta la próxima, te decimos, porque la verdad que nos quedamos con muchas ganas de que sigas haciendo lo que haces, porque creo que nos hace bien a todos. Vale. Bueno, te mando un beso. Bueno, abrazo. Chau.